Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. With you, DJ Antonio the First, transmitting for Radio Carbon, a therapeutic radio company from Carbon El Proyecto, an ultrasound corporation swallowed by the quicksands of La Pampa. Hola, ¿quién de nosotros no ha oído hablar, si ha estado inmerso en el mundo de la música, de personas que dicen, yo tengo oído absoluto, o uno mismo a veces dice o puede haber dicho, yo tengo oído absoluto? El oído absoluto no es algo absoluto. ¿Por qué? Absoluto como si fuera un don recibido, innato, que algunos tienen y que otros no tienen y nunca podrán tener. ¿Cómo puede haber un oído absoluto de tonos que no son absolutos, sino que son relativos a un tono patrón que ha variado muchísimo a lo largo de la historia? Y cuando digo muchísimo, estamos hablando muchísimo, no ya de un semitono, estamos hablando de entre 2 y 3 tonos de variación en el tono patrón de afinación a lo largo de la historia, muchísimo. Hoy ese tono patrón es de 440 Hz. De ahí viene precisamente el nombre de la banda de Juan Luis Guerra, que se llama Juan Luis Guerra y la 440, dando precisamente la idea de afinación. Y que ese tono patrón es absolutamente convencional, que no depende de algo objetivo, sino que un grupo de personas, como se ha hecho a lo largo de la historia, se reúnen y acuerdan que el tono patrón de afinación va a ser a partir de tal momento tal, como es el tono patrón actual de 440 Hz, a partir de la norma ISO que se determinó en el año 1975. Entonces, si el oído absoluto no es algo absoluto porque los tonos no son absolutos, ¿qué es lo que habitualmente se llama el oído absoluto? Es una memoria tonal. Y sobre esa memoria tonal, sí hay personas que tienen una predisposición especial para desarrollarla mucho más rápido que otras. Pero si a esas personas las ponemos a escuchar un instrumento afinado según un tono patrón de afinación de hace 200 años, seguramente va a errar todos los tonos que suponga acertar. Obviamente los acertará en el tono actual, que es bajo el cual su memoria tonal se ha desarrollado. Nosotros hace un tiempo definimos una enfermedad que existen los músicos de piano, los profesores, que dicen y practican la música y la enseñanza del piano en instrumentos completamente desafinados y por no decir caídos de tono, en pianos inaceptablemente afinados. Son utilizados diariamente por miles de profesores de piano. Eso no sería concebible en ningún otro profesional de la música que toque cualquier otro instrumento. Y los profesores de piano se dan el lujo de afinar el piano cada varios años y decir perfecto para la enseñanza del piano, cuando el piano suena terrible. Desafinitis, ¿no? Como una enfermedad que les hace creer que un piano no apto para dar música ni para interpretar música, y mucho menos para enseñar, puede ser usado para tal fin. Y si usted va a un profesor que tiene el piano en esas condiciones, esta charla le debería dar alguna indicación sobre si proseguir con el mismo o buscarse otro profesor. Esa es una decisión suya, pero la formación de su oído y su sensibilidad musical están en juego. ¿Cuál es la complejidad de aprender a afinar piano? Ninguna. Si es mucho más fácil aprender a afinar el piano que aprender a tocarlo. Nuestra escuela se especializa en enseñar a músicos, pianistas, profesores de piano y cualquier persona que tenga un piano a aprender a afinar su propio instrumento. En pocos meses va a estar afinando perfectamente su instrumento y va a ser un profesor que realmente sea digno de ser llamado profesor y que no se tenga que avergonzar de la calidad de la afinación del piano con el que da clases. ¿Es usted un profesor de esos que da clase con el piano desafinado? ¿O un pianista que va a dar un concierto con el piano desafinado? Pero usted como pianista puede ir 3 horas antes y afinarlo usted mismo y después dar el concierto y dar una mejor imagen de usted mismo. Obviamente va a tener que invertir en usted mismo, en una formación, en un aprendizaje, sacrificar tiempo y algo de dinero, obviamente, como todo, pero usted va a ser mejor y que no se tenga que avergonzar, va a profesionalizar realmente su trabajo, va a estar orgulloso de la clase de profesor que es y que no se tenga que avergonzar, y además, algo que no es para desechar, va a tener la posibilidad de tener ingresos muy interesantes, adicionales, desafinitis. Les hace creer, si usted es capaz de afinar su propio piano, ¿por qué no puede ganarse un dinero adicional dedicándose en su tiempo libre a afinar los pianos de otras personas, de sus alumnos o de su gente conocida? Muchos la consideran la conspiración más grande que ha sufrido la música en toda su historia. Desafinitis. Se trata de un cambio de frecuencia en la afinación de instrumentos musicales que pasó de 432 a 440 hercios, tal como la conocemos ahora. Les hace creer como una enfermedad. Una modificación maquinada aparentemente por Joseph Goebbels, asesor de imagen y hombre de confianza de Adolfo Hitler. No apto, no apto, no apto. Un cambio que, según el Instituto Alemán de Música Schiller, provoca, escuche bien, alteraciones en el cuerpo humano. Y además, ganarse un dinero adicional. Que no se tenga que avergonzar. Desafinitis. Y además, ganarse un dinero adicional. Dinero adicional, avergonzar. Dinero adicional, avergonzar. Así que bueno, el aprendizaje de esta actividad cierra por todos lados. Ya tenemos afinada. Dinero adicional, avergonzar, les hace creer no apto, no apto. Cierra por todos lados. En el show de DJ Antonio I, sabemos cuál es la verdadera historia de la civilización. Thank you. Bienvenidos al show de DJ Antonio I, el que todo lo escucha, aunque sea una pérdida de tiempo. Yo le canto a la luna, porque alumbra y nada más. A eso le canto un foco, que me alumbra de verdad. A eso le canto un foco, que me alumbra de verdad. Decíamos que el segundo semestre íbamos a tener tres cosas que claramente iban a hacer un cambio de tendencia respecto al primer semestre. Y sentimos que las tres se están cumpliendo. El tema es sencillamente que los dueños de los monopolios de las góndolas, que es Molinos Río de la Plata, pertenece a la Cámara de Fideos. Entonces, claro, ellos pueden controlar las cadenas, pueden controlar las góndolas. Lo que no pueden controlar es todo el país. El número de desocupación que fue planteada ayer genera preocupación, y así lo ha dicho el presidente y lo sabemos. Y esos datos reales tienen un número que nos tiene que preocupar, que es la población que efectivamente tiene empleo. La Argentina apenas supera el 40%. Empleos que nos desafíen, porque eso es lo que necesitamos como seres humanos. Eso lo necesitamos para realizarnos como personas. Tener un trabajo que nos estimule, que nos apasione, que ni siquiera necesitemos el despertador para arrancar todos los días, porque hay un rol que me demanda. La incapacidad de generar... Este es el show de DJ Antonio Primero. La incapacidad de generar empleos que nos desafíen. Cada vez más hundido en el mismo agujero. Cada vez más hundido en el mismo agujero. El paisaje es todo lo que nos rodea. Nosotros somos parte del paisaje y no solo es el verde, sino también la parte urbana, puede ser paisaje urbano, rural, cultural. El paisaje es la naturaleza más todos los sustratos, más el sostén, más la cultura, nuestra historia, nuestras costumbres. Todo esto hace a la conformación de un paisaje. Las mujeres necesitamos que cuando incluso se está por terminar nos digan qué bárbaro, el último aliento, que nos apalanquen y digan sí, vamos, dale, queda poco. Y al hombre, hasta lo último, falta. Queda poco, pero dale, seguí. Es como, si le decimos, está bárbaro, está todo bien, es como que decae. Ahora, a la mujer levanta mucho más al final si se apalanca, y al hombre no, hay que seguir diciendo, vamos, que llega. Festejar cuando se terminó. Yo soy Antonio Primero y los quiero. Callate vos que le financiaste la mansión al Papa. Sí. Que me vas a venir a hablar de amor. A mí. Debutamos.

caminar estoy cansado, yo te digo. Conozco mi camino, yo sé por dónde voy. Pero tú eres joven, todavía no aprendiste. Deja tus consejos que yo sé por dónde iré. Debes aprender a recoger de tu pasado las piedras del camino con felicidad. Yo te recuerdo, tú lo sabes bien. Yo me acostumbro a vivir sin ti. Como las aves vuelan frente a ti, es mi recuerdo aquel. No es nada bueno que tú pienses en mí siempre. Déjalo inútil para la vejez. Que los desperdicios no se guardan en el alma. Déjalo que usaste, que te servirá. Trata de mirar hacia adelante como un barco. Deja que la estela se pierda en el mar. Con tu recuerdo nada ganarás, solo consigues la infelicidad. Busca otro nuevo, un mejor amor que te comprenda a ti. Deja que un amigo te comprenda lo que quieres, amarlo sin cariño, así como a mí. Deja que por mientras yo comprenda mi destino, sin culpa ni cariño, ya sabrás de mí. Como una escalera viene a ser toda tu vida, yo soy un peldaño, no soy nada más. Va subiendo más, un peldaño es un peldaño más, y no importa lo que ya pasó, es un peldaño más. Yo de caminar estoy cansado y he tenido, conozco mi camino, yo sé por dónde voy. Pero tú eres joven, todavía no aprendiste, por eso te perdono y me voy de ahí. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio I atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Albanian rebels. Seguimos viajando hacia el pasado desde este futuro quemado. ¿Será que nos estamos poniendo viejos? Pero los robots no envejecemos. Sin embargo, nos gastamos. Y de tanto viento y viento, las capas se van erosionando. Y aparecen. Escuchemos un archivo intacto de 1993. se transmitía por la radio BDC 107 en Santa Rosa, La Pampa. El pueblo estaba informado. Turismo Pampa o muerte. Lleva casi tres meses ya el virtual bloqueo a la localidad de Chacharramendi, puntualmente después de comenzadas las tareas de restauración de la pulpería que, según expertos internacionales en pulperiología, es una de las mejor conservadas entre las edificaciones aptas para colecciones antiguas y por ello altamente rentable. Pero, tenía que haber un pero en estos confines, el punto que juega en contra del futuro negocio es la ubicación y los alrededores extensamente aburridos, es decir, la oferta estaría sola, demasiado para lo que hay que ver, y teniendo en cuenta la imposibilidad de trasladar el referente histórico a un lugar más pintoresco, a un desierto con camellos o diligencias petrificadas, por ejemplo, y ni pensar en la proximidad de un buen centro de diversiones con casino y chicas, se hace imperioso, el presupuesto provincial está tecleando, hacer dinero. Para ello, nuestros dirigentes pusieron sus cabezas en órbita y ocurrióseles sin ninguna ayuda lo siguiente: obligar a los pobladores de Chacharramendi, 1000 consumidores o más o menos, a visitar un mínimo de 3 veces por semana el patrio recinto. Pesos 10 el bono contribución, bebidas, sándwich, cigarrillos, videos, fotos, striptease, gaucho y sauna aparte. Anuncios que produjo rechazo en la comunidad, pero aceptación entre las autoridades chacharramendíes. Así los ánimos, empezó a gestarse de antemano el éxodo aventurero chacharramendí hacia lugares no preparados para esos fines, montes, lagunas, chacras y parientes. Hecho que dejaría como única posibilidad de ingreso lo del día inaugural. Previendo esta futura evasión turística después de encontrarse en marcha el costoso complejo, hubo duras decisiones gubernamentales como la de bloquear toda salida del pueblo por las que podrían escaparse los extranjerizados habitantes, suspender por decreto las actividades recreativas de diversión y aquellas no relacionadas directamente con el trabajo, aparte de rezar cada 2 horas la oración del turista pulpero. Yo soy el nuevo habitante de La Pampa. Es mi obligación contribuir al progreso y la alegría. Los antepasados me hicieron fácil el esfuerzo, cuidando con su espíritu esta sagrada pulpería. De aquí en más, toda vez que en La Pampa no haya plata, la culpa será mea, mea, mea, mea, mea. Esto por ahora y para que vayan juntando ganas a la vez de ahorrar dinero. Más tarde, una vez finalizada la obra, se completará la segunda parte del plan, según la cual solo se dejará salir a los chacharramendíes que ostenten comprobantes de sus visitas, gastos y vivencias a la y en la pulpería. Esto último para una encuesta sobre sentimientos telúricos. Según cálculos oficiales, el ingreso será de unos $50,000 por semana, con los cuales se cubrirá buena parte del déficit impositivo y fiscal provincial, y otra parte se destinará a la ampliación permanente de la actual Casa de Gobierno, adaptándola al número de empleados que se agreguen después de cada elección. Presentó el informe 107 de hoy. Casa El Facón, lo indispensable y mucho más para el criollo moderno. Puñales de Rambo, rastra de monedas con la imagen de los Simpson en distintos ángulos y poses. Tenemos la verdadera espadita de He-Man. La luminosa. La luminosa. Alpargatas Nike con flecos y cápsula de aire esterilizado. Casa El Facón, un lugar para promover la tradición. Y cada puerta lleva a un pasillo, y ese pasillo a otra puerta. 1999. Entramos a una casita de barrio humilde en la ciudad de Neuquén. Allí están charlando en la cocina. No sé, voy a apartarme del tema que estamos. No sé, a don Rubén lo encuentro yo cambiado. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Igual? Sí. Chico. ¿A quién? ¿A Rubén? Sí, no. Antes amaba, le hablaba, conversaba, le hablaba a uno con la normalidad. Ahora no, ahora. Viene y todo. Y en la iglesia igual, ¿eh? ¿En la iglesia estaba igual? Igual, no, como yo. No lo vi de ahí saludar, nada, así nomás. Debe tener problemas. La persona cuando tiene problemas, se pone, anda siempre pensando, anda así, ¿eh? No anda con esa personalidad amable. No. ¿Y ahora han ido delito? Dice. ¿Puedo ir a delito a buscarle a otro? No sé. ¿Cómo? ¿A buscar quién? No sé quién iba a buscar, a la gente delito iba a buscar. No sé a dónde. Trabajar acá. ¿No te vas a enterar luego cuando vas a pasear? Después cuando vas a pasear. Sí. ¿Y será cierto que se va? Ay, ya sabía, yo no quiero preguntar. No. Nunca le va a decir. Los hijos ya hay una edad que ellos. Hay cosas que le dicen a uno. Y hay cosas que no es. Eso. Mi hijo mismo que vive conmigo, se lo vi, ya tiene, va a tener 40 años, digo yo. Bueno, claro. No. Él, algunas cosas las dice, claro, y otras no. Y uno no le puede exigir, uno puede conversar con ellos. Claro. Todo, pero. Se llega el momento, y hay que entender, eso es lo que conversamos en la mañana, de que ella está en un pensamiento, yo también, de la educación del hijo como antes, pongámosle 50, 100 años atrás. No, eso pasó, eso no, ahora es otra educación, otra personalidad con los hijos, los padres con los hijos, y todo, ¿eh? Ahora está bien todo. Porque si usted no lo sigue con los hijos, o yo con mi hijo, con tan malísimo. ¿Quieres ir a mandar a la droga? ¿Eso es eso? Sí, andaba la droga. ¿Eh? Sí, esa andaba la droga. Por eso, sí, como se retiró. Porque se metió con este chilenito que está ahí. Taxista. Y ella lo trajo a la casa y se metió taxista. Y ya la entraron a perseguir. Porque de la noche le estaba ella en la mesa del comedor, dice. Y la ventana era así, estaba medio así, y le tiraron un tiro por ahí, que lo agarraron, ya una herradera. Ya la andaban persiguiendo. Sí. Y se lo echó. Contento como un chirigüe, pero y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Los robots carecemos de miedo y de moral, pero eso no representa peligro alguno, ya que tampoco tenemos ansiedad ni ambiciones. Por eso, para quienes piensan que un mundo de máquinas, sin seres humanos, sería el peor de los futuros, les dejamos esta reflexión del psiquiatra chileno Claudio Naranjo sobre vuestra civilización. Todos somos víctimas de una sociedad enferma. Yo creo, yo estoy de acuerdo con la visión freudiana de que la civilización es la respuesta a una situación traumática del mundo, una respuesta a una época en que hubo gran escasez. Y entonces tuvieron que los líderes masculinos volverse predadores, volverse conquistadores, digamos. Ah, pero ya está el mundo 10 veces conquistado, no hay más que conquistar y seguimos siendo conquistadores. La actitud conquistadora es una actitud bandida, es una actitud canalla. A mí me parece que lo que llamamos el mundo civilizado es un mundo muy inmoral, muy malvado, porque no quiere al otro, no tiene sentido del bien común. Es como si estuviera sufriendo todavía imaginariamente que se va a acabar la comida, que se va a acabar el territorio, que hay que defenderse, tomando todo lo que se pueda. Chau, chau, amiguitos y amiguitas, que nunca les falte la guita.